encontré felicidad. A ver, ahora ustedes dice: madre, perdóneme porque me canto. A ver, canten, canten. Con perdón, perdón, perdón. Yo amaba a la mujer de otro hombre y ese amor llevo vivo con su culpa. Ella me ama con pasión casi desenite y yo sin ella no puedo vivir más. Su marido la trata indiferente y yo en su brazo encontré felicidad. Madre, perdóneme porque me canto. Encontré felicidad. Madre, ella me ama con pasión casi decente yo, y yo sin ella no puedo vivir más. Padre, yo sé muy bien que es fruto de vida, pero la amo, padre, y este amor no puede más que toda esta vida. Yo sé muy bien que comenta que nuestro amor no lo aprueba Dios. En sus brazos olvido y me doy cuenta que por ella lo doy todo y mucho más. Padre, perdóneme porque me gano contra el noveno mandamiento una vez más. Y sin embargo, encontré felicidad. Ah, perdón, perdón, porque